los lamentos, las sirenas, los disparos, son el sudor de esta noche ardiente. Los lamentos, las sirenas, los disparos, Dios respira con dificultad en la cama de mis padres.